perdóname. Nunca quise lastimarte y yo te lastimé. Me mata una culpa por dentro y yo no sé qué hacer. Perdóname, no quise hacerlo, perdóname. Baila melodía, callejera. Esta vez seguiste, pero no, no puedo dejar de pensar en vos, amor. Fui yo el único culpable de nuestra distancia. Hoy quiero que vuelvas conmigo. Me siento arrepentido de mi gran error. Perdóname, nunca quise lastimarte y yo te lastimé. Por dentro y yo no sé qué hacer. Perdóname, no quise hacerlo, perdóname. Amor, fui yo el único culpable de nuestra distancia. Hoy